voy a ser leal hasta la muerte. Que le gusto, es evidente. En su cara se lo veo claramente. Está fascinado, embobado, enviciado.